pasar, que algún día yo te pueda conquistar. Nunca imaginé que tus labios podría besar, como imaginarlo si hasta ayer eras mi fantasía. Pero hoy eres realidad. La, la, la, la. Y esto siempre será banda para ti. Y como dice Epache, podría pasar que algún día yo te pueda conquistar. Nunca imaginé que tus labios podría besar, como imaginarlo si hasta ayer eras mi fantasía. Dejaré jamás. Ayer eras mi fantasía, pero hoy eres realidad.